me gusta con esa luz, pero es bueno porque así les di la cara a casi todo. Muchas gracias. Hay un momento en la vida así del Fernando Huiergo, estudiante universitario, cuando yo estudiaba una de las carreras más lindas que creo ha existido, la licenciatura en ciencias sociales. Entonces digo que es una carrera muy linda porque aparte que había estudiado mucho, había terminado, había logrado juntar con mucho esfuerzo 118 créditos y de un día para otro se acabó la escuela. Entonces hubo que empezar de nuevo, volver a primer año, y muchos fuimos a periodismo. Y en esos momentos, cuando yo pensaba que eran 3 años perdidos académicamente, me vino una serie de dudas y me sentí como un velero en la botella. Y en un sueño irse a...